Ya se había vinculado al café con una reducción en el riesgo de Alzheimer. Y ahora un nuevo estudio indica que una dosis diaria de cafeína podría reducir el riesgo de demencia, bloqueando los daños que causa en el cerebro el colesterol. En su trabajo, investigadores de la Escuela de Medicina y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Dakota del Norte explican por qué ocurre este efecto. En el Journal of Neuroinflammation, la revista de neuroinflamación, los científicos aseguran que una dosis diaria de cafeína protege a la llamada barrera hematoencefálica, la BHE. La BHE es una barrera vital entre el cerebro y el abastecimiento sanguíneo del organismo que impide la penetración de sustancias tóxicas y permite el paso de nutrientes y oxígeno. Estudios en el pasado ya habían demostrado que altos niveles de colesterol en la sangre atrofian la BHE, volviéndola permeable, por lo que en estas circunstancias perdía su capacidad de proteger al sistema nervioso central del daño causado por la contaminación sanguínea. Precisamente esta permeabilidad de la BHE está asociada a varios trastornos neurológicos, incluida la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores explican que la cafeína parece bloquear varios de los efectos perjudiciales del colesterol que causan filtración en la BHE. Además, según los autores, la cafeína es segura, está disponible fácilmente y su capacidad para estabilizar la BHE significa que podría jugar un papel importante en los tratamientos para trastornos neurológicos. Al mismo tiempo, como se sabe que el alto nivel de colesterol también causa problemas cardiovasculares, se recomienda consumir una dieta sana en grasas y hacer ejercicio para reducir los riesgos de la enfermedad.